los dos pilares de este género. Este es el remix. Esto está hecho para mi gente de la calle y para la discoteca. Mami, vamos a darle lento al perreo, ya.